Kano Sugaku, una comunicadora de acción directa. Kano Sugaku nace el 7 de junio de 1881. Fue una comunicadora anarcofeminista japonesa que escribió una serie de artículos acerca de la opresión de las mujeres y contra el régimen del emperador Mutsuhito, conocido como Meiji. Durante su vida, publicó en el periódico feminista japonés Sekai Fujin, así como también en una serie de periódicos de corte anarquista, en donde conoció a distintos exponentes y traductores de las ideas sagradas. En aquellos años, el emperador era asimilado como un dios. Los métodos coercitivos que éste utilizaba eran calificados como cobardes y bárbaros por compas anarquistas de la época. En 1910, Kano fue acusada de alta traición por el gobierno japonés en el denominado caso Kotoku, Taiyaku Hiken, cuyo objetivo era el asesinato del emperador Meiji mediante un artefacto explosivo, acción que se vio truncada por la delación de Shimizu Taichiro, a quien le habían pedido que almacenara la bomba, pero este decidió dar aviso a la policía. La delación provocó la arremetida represiva del Imperio japonés, que detuvo a 25 anarquistas, entre los cuales se encontraba la compañera Kano Sugaku. Sin embargo, solo 5 eran parte de la conspiración. El resto fue detenido por ser anarquista y participar de las últimas y controversiales manifestaciones del despertar ácrata en Japón. Todos ellos fueron en primera instancia condenados a pena de muerte. Durante su cautiverio, Kano escribió un diario en donde volcó sus más profundos sentires. Escribo esto como un registro del periodo comprendido entre el momento que se pronunció la sentencia de muerte hasta el momento que subí al caldazo. Escribiré las cosas con franqueza y honestidad de una manera directa. Este diario se escribirá sin ninguna falsedad o pretensión. Manifestaban las hojas que le acompañaron sus últimos días. El hecho de que compañeros que no habían participado en la planificación de la acción fueran detenidos y condenados a muerte atormentaba brutalmente a Kano. Con esto, la justicia y el gobierno imperialista de Japón buscaba castigar y acabar con toda expresión ácrata, lo que también se había manifestado en la censura de múltiples periódicos. En su diario, Kano se refería a esto. La acusación argumentó que el caso fue una conspiración de los anarquistas. Una cosa es ser anarquista y otra ser amigo de un anarquista. Para ellos, todos participaron en la conspiración. Arrestaron a la gente utilizando ese razonamiento atroz. Mis pobres amigos, mis pobres camaradas, más de la mitad de ellos eran testigos inocentes que se vieron implicados por las acciones de 5 o 6 de nosotros. Solo porque estaban relacionados con nosotros, ahora deben ser sacrificados de esta manera tan monstruosa. Solo por ser anarquistas van a ser arrojados al abismo hasta su muerte. Pasados los días, el emperador Meiji decide indultar a más de la mitad de los detenidos, lo cual significó un gran alivio para Kano, que debía enfrentar la presión psicológica de saber inocentes a la mayoría de los detenidos. Lamentablemente, 12 de ellos, incluyéndola, se mantuvieron condenados a muerte. El 23 de enero de 1911, Kano escribió al respecto. Los veredictos fueron tan injustos que esto no me sorprende. Aún así, es una hermosa noticia. No sé a quiénes se les redujo la sentencia, pero deben ser los que tuvieron muy poco que ver con el asunto. Esas personas que, en mi opinión, eran completamente inocentes. Las autoridades primero dictan estas duras condenas, luego las reducen, pregonando la medida como un acto de benevolencia del emperador. Intentan dar la impresión al pueblo de Japón, así como a las otras naciones, de que este es un acto de justicia y misericordia. Kano Sugako fue la primera mujer presa política anarquista ejecutada en la historia moderna de Japón, el día 25 de enero de 1911. Su asesinato fue descrito en el libro Reflexiones camino a la hoguera, en el cual se menciona: le ordenaron que se sentara en el suelo. Dos cuerdas muy finas fueron colgadas alrededor de su cuello. La placa del suelo fue removida. En 12 minutos estaba muerta. Aquí estoy, confinada por esta ventana enrejada, pero mis pensamientos aún extienden sus alas en el mundo libre de las ideas. Nada puede atar mis pensamientos o interferir en ellos. Podéis vivir 100 años, pero ¿qué vale una vida sin libertad, una vida de esclavitud? Lázaro Zamora,